Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Europa. Hora de comenzar a contarles informaciones importantes. Que el viejo continente hay que mirar con lupa y tocar con pinza las cosas que están ocurriendo. Comienzo por acá, escuchen esto. Jessica Harper, una ex directiva del banco británico Lloyds Banking Group, confesó este martes que durante los 4 años que estuvo al frente de la seguridad digital de dicha entidad financiera, se apropió de 2,4 millones de libras. Eso suponen casi 3 millones de euros. Además, la ex directiva está acusada de blanqueo de dinero por transferir cantidades obtenidas de manera fraudulenta. No obstante, el juez instructor del caso la ha puesto en libertad bajo fianza al destacar su cooperación con las autoridades e intentar compensar al banco. Imagínate tú. Bueno, más informaciones sobre Alemania. El retroceso de la demanda golpeó los pedidos a la industria alemana en junio pasado en un contexto marcado por el impacto de la crisis de la deuda europea, informó el ministro de Economía. Analistas opinan que aunque la producción industrial de Alemania se mantiene más fuerte que la de otros integrantes del grupo, la falta de dinamismo de las nuevas solicitudes evidencia una mayor debilidad económica. Es como si tú le dieras un golpecito a una de las piezas del dominó y se vienen todas en fila. 4 de cada 10 españoles son pesimistas ante la recuperación de la crisis. Este margen cada vez aumenta más. Escuchemos cómo lo cuenta la agencia de noticias española EFE. El pesimismo de los españoles ante la crisis aumentó en julio y 4 de cada 10 considera que la situación económica empeorará. Según se desprende del barómetro del CIS, el paro sigue siendo lo que más preocupa, seguido de los problemas de índole económica y de los políticos que los ciudadanos mencionan cada vez más. El Partido Popular, con un 36,6%, pierde en este barómetro 4 puntos en estimación de voto con respecto a abril y 8 desde que ganara las elecciones por mayoría absoluta. Ello permite al PSOE acortar diferencias y situarse a 6,7 puntos. 8:16 de la mañana. Nosotros nos preguntamos por qué es que se sienten pesimistas los españoles. Escuchemos ahora la explicación sobre los recortes de la mano del propio Partido Popular Español. Hola, somos tu gobierno. Queríamos darte las gracias por haber confiado en nosotros. Queremos que sepas que tú y tu bienestar son nuestra máxima prioridad. Relájate, no te preocupes por nada. En tu nombre y basándonos en la legitimidad que nos da el Estado de Derecho y la democracia, te resumimos a continuación las medidas que adoptaremos para mejorar tu calidad de vida. Medida número 1. El salario de los ciudadanos será reducido según su sueldo bruto a partir de febrero por la retención que genera la subida del impuesto sobre la renta. Todos tenemos que remar en la misma dirección, tú el primero. Medida número 2. Preocupados y con objetivo de creación de empleo, abarataremos el despido pasando de una indemnización de 45 días a 22 por año trabajado. Porque si es más fácil despedir, también lo es contratar. Medida número 3. Con la intención de reducir el déficit público, invitamos a los grandes capitales a que se amparen a una amnistía fiscal si prometen no volver a defraudar al fisco. Dejando muy claro que para ti, para el contribuyente, no hay perdón que valga. Medida número 4. Debido al déficit público galopante que sufre nuestro país y teniendo en cuenta nuestro talento para joder a todo hijo de vecino, nos vemos en la obligación de hacer un ajuste de 10.000 millones de euros en partidas tan superfluas como sanidad y educación. Si sus hijos ya eran tontos, no importa que lo sean un poco más. Y como es ley de vida morir, ¿a quién le importa morir un poco antes? Medida número 5. Y si en definitiva vamos a morir todos, ¿por qué financiar el gasto farmacéutico de ancianos a los que les queda más bien poco? Apliquemos el copago farmacéutico a los que puedan permitírselo, a los pensionistas. Y si alguna de estas medidas no le parecen correctas o apropiadas debido al déficit momento que vive nuestro país, cualquier acto en un espacio público incitado por un colectivo crítico contra este gobierno, su gobierno, será condenado por la justicia por un delito terrorista. 8:18 de la mañana, seguimos contándoles de Europa. Grecia deportará a 1.500 migrantes indocumentados tras detener a unos 6.000 extranjeros en el marco de una gran operación contra la inmigración clandestina, lo dijo el Ministerio de Orden Público. De los 6.170 inmigrantes bajo custodia, solo se formularán o se formularon cargos contra 1.525 por entrar de forma ilegal a Grecia, por lo que serán repatriados, indicaron las autoridades. Además, tenemos informaciones sobre el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, quien reconoció que una salida de Grecia del bloque puede ser manejable, aunque afirmó que esa es una opción poco deseable por los significativos riesgos para los griegos. A estos países es que se irían demasiado los jóvenes de la clase media alta en Venezuela. Me iría del país porque en verdad me da miedo quedarme aquí. O sea, esa es la verdad. Sí me iría. Sí me iría. Me iría demasiado. Les contamos más. Un empresario agrónomo de Albatera ha sido detenido en la comisaría provincial acusado de tener contratados ilegalmente a 11 trabajadores de origen ecuatoriano, vulnerando la normativa legal, así como otros 5 españoles que carecían de contrato, todos ellos trabajando en condiciones de precariedad. Los empleados estaban sometidos a condiciones abusivas de trabajo al margen de cualquier medida de seguridad exigida en la normativa de riesgos laborales y recibían por ello un salario, en algunos casos, de solo 3 euros por hora. Más de Europa, y es que dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores han protagonizado 2 asaltos en Écija, Sevilla, y en Arcos de la Frontera, en Cádiz, donde han entrado en sendos hipermercados, más específicamente en Mercadona y en Carrefour, para expropiar carros llenos de alimentos y artículos de primera necesidad, con la idea de entregarlo a ONGs, en concreto a bancos de alimentos en la zona. Presten atención al reporte de la televisión española sobre la expropiación y al propio pueblo expresar sus objetivos en el siguiente reporte. Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores se han llevado sin pagar alimentos de 2 supermercados, uno en Sevilla y otro en Cádiz, para destinarlos a un comedor social. El sindicato que lidera el alcalde de Marina Lera y parlamentario de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, asegura que se trata de una expropiación forzosa. Los sindicalistas han cogido 10 carros de la compra con alimentos de primera necesidad, como aceite, azúcar, leche o legumbres. No se han producido enfrentamientos con la policía, aunque sí algún forcejeo que hemos visto con trabajadores del supermercado. Los alimentos han sido entregados a una ONG para que los distribuya entre personas necesitadas, según el sindicato. Hemos venido a hacer esta protesta en este gran supermercado que es Carrefour, expropiando alimentos de primera necesidad para entregarlo en un banco de alimentos en la comarca, bien en los ayuntamientos, bien en la Cruz Roja, donde realmente no lo admitan, para repartirlo a la familia. En la cuenta Twitter del profesor, alcalde de Marina Lera y parlamentario andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se expresa el espíritu de esta acción. Hay que expropiar a los expropiadores que llevan siglos expropiando a millones de seres humanos hundidos en la miseria y el hambre, nos dice. Y remata con esta advertencia. Volveremos a ocupar tierras de terratenientes, bancos de ladrones y grandes superficies para repartir alimentos. Ya es hora de que el pueblo tome lo que le pertenece. Nosotros nos vamos en un carrito del mercado para seguirle contando lo que está pasando por estas horas en la región de Andalucía, donde la noticia, les decíamos, no es el hambre del pueblo, sino que de un hipermercado, como dicen los medios de comunicación privados, se han llevado algunos insumos de primera necesidad para personas que literalmente están pasando hambre. Lo cierto es que la prensa corporativa española y por supuesto la transnacional ha arremetido contra este sindicato de trabajadores que, repetimos, entró de manera sorpresiva, sin anunciar su acción, a 2 hipermercados. Les pongo en comparación con lo que sería aquí, y por no decir una marca, una tienda como Macro, por ejemplo, y de unos supermercados que son una cadena de supermercados de ese tamaño, se llevaron 10 carritos para darle a un comedor popular, donde una organización sin fines de lucro prepara comida para darle a estas personas. La acción aparece como cabeza visible de todo esto, un líder social y político conocido por nosotros, estuvo hasta hace poco de visita acá en la República Bolivariana de Venezuela, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien es profesor, alcalde de la comarca de Marina Lera y parlamentario por el partido Izquierda Unida. Junto al Sindicato de Trabajadores de Andalucía, ejecutaron esta acción en un país donde el desempleo superó ampliamente los 4 millones de personas y donde el rescate de la Unión Europea no va destinada a las personas que han perdido sus casas, que han perdido su vivienda, que han perdido su trabajo, sino para rescatar a los bancos que defraudaron y defraudaron al pueblo, dejaron sin sus ahorros. Nosotros entonces le decimos nos vamos en un carrito del mercado hasta Andalucía para que desde allá nos cuenten mejor qué fue lo que sucedió. Coordenada telefónica. 8:24 de la mañana y en línea telefónica se encuentra Juan Manuel Sánchez Gordillo, él es profesor, alcalde de Marinaleda y parlamentario andaluz por Izquierda Unida. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien. Desde el estudio le saludamos Ernesto Navarro e Indira Carpio. Nosotros queríamos preguntarle, en principio, para contextualizar, ¿podría explicarle usted a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad cuál es el objetivo, más allá de esta acción coyuntural en Andalucía? ¿Cómo trascienden la táctica para que la ayuda a los comedores sociales sea permanente y no se quede nada más en una expropiación? Bueno, el contexto de Andalucía es que tenemos 1.250.000 parados, que es el 34% de la población activa, que hay 3 millones de pobres, que el 40% de las familias están por debajo del umbral de la pobreza, que hay 200.000 familias que han sido echadas de sus casas porque no podían pagar la hipoteca a los bancos, y que en el mundo del campo, mientras que la tierra se concentra, el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable, pues hay 500.000 jornaleros sin tierra y el pequeño campesino está yendo a la ruina. Entonces, en ese contexto, donde haya más de 300.000 familias subalimentadas, según el último informe de Caritas Diocesana, nosotros estamos haciendo una serie de acciones. Una, ocupar tierra. En este momento estoy ya hablando desde una tierra ocupada del ejército, que ya hay orden de desalojo, estamos esperando que de un momento a otro nos desaloje la Guardia Civil. Y tenemos otra finca ocupada en Córdoba. Y bueno, en el día de ayer decidimos ocupar también grandes superficies, en concreto una en Cádiz y otra en Sevilla. Y bueno, porque nos parecía que hemos cogido productos de primera necesidad, no los hemos pagado y se los hemos entregado a bancos de alimentos para que se los repartan a la gente. ¿Qué pretendíamos con esta acción? Sencillamente señalar que la crisis tiene nombre y apellido, tiene carne de identidad, y no solamente que nos hablen de la prima de riesgo y que nos hablen de que sube o baje la deuda, que además básicamente es privada de los bancos españoles o los bancos alemanes. Y por eso le hemos querido poner rostro a la crisis y por lo visto esto ha levantado una polvareda enorme en la derecha y en el gobierno. De hecho, ahora mismo me acaba de decir la prensa que hay una orden por parte del ministro del Interior de detención contra mi persona y contra varios de los que estuvimos ocupando el Mercadona, que era un Mercadona de la ciudad de Écija, Sevilla, que fue ayer. Y bueno, pues nosotros creemos que eso es franquismo puro y duro, que si hay un delito, pues que sea el juez que lo juzgue, pero aquí parece que ya el ministro del Interior manda a detener sin que siquiera el juez lo ordene, con lo que estamos, yo creo, volviendo al franquismo puro y duro. Sí. Alcalde, ayer nosotros escuchamos con asombro cómo un periodista de ABC Radio actuaba más como juez que como periodista, y de hecho lo increpaba a usted, casi que lo obligaba a disculparse en vivo por la radio por la acción que emprendieron en favor de unas personas que no tienen que comer. Le pregunto, ¿se disculpan acaso los políticos y los empresarios que están haciendo pasar hambre al pueblo español? No, yo le dije, no creo que se lo dije a él mismo, se lo he dicho a otros periodistas hoy que me han hecho entrevistas en el siguiente sentido. ¿Qué pasa con los banqueros españoles que han hecho un robo de 30.000 millones de euros con las famosas preferentes? Preferentes son dinero que le han cogido a pensionistas pensando que el dinero era a plazo fijo y no a plazo perpetuo, es decir, que le han quitado sus ahorros así por la cara, un robo, pero no hay ningún banquero en la cárcel. Bueno, pues decir que nosotros porque habíamos cogido 3 o 4 carros de comida, de alimentos básicos, cuando todos los días tiran 3 o 4 veces esa cantidad de alimentos, los tiran porque se les ponen malos y los aguanta hasta el último día, a mí me parece que es un cinismo, un sarcasmo y una hipocresía. Yo creo que los fariseos andan en los grandes medios de comunicación, porque igual que hay terratenientes, hay prensa teniente en mi país, hay un duopolio, el grupo Prisa o el grupo Vocento, y este pertenece al grupo Vocento, el ABC, que es de lo más reaccionario que hay en España, Y bueno, y, por supuesto, él era parte y arte, era juez y parte, sí. Y estamos acostumbrados a ese tipo de periodismo. Pero eso a mí me hace mucha gracia cuando luego acusan que si en Venezuela, yo he estado hace poco ahí en Venezuela, uh-huh. Se acusa de que no hay libertad de expresión. Yo creo que hay mucho menos libertad de expresión en los llamados democracias occidentales, porque aquí lo que hay una dictadura terrible de los mercados, es decir, del oligopolio financiero, y que ni la prensa es libre, ni siquiera los gobiernos. Yo creo que el gobierno de Rajoy no gobierna, sino obedece lo que dicen los bancos alemanes. ¿Cómo le explicaría usted a una persona que consume a diario los medios de comunicación por qué le llaman saqueo a sus acciones y ustedes se refieren a ella como expropiación forzosa? ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos y por qué la prensa recurre a esos eufemismos? Bueno, porque nosotros realmente lo que le hemos expropiado es una cantidad ridiculísima de los beneficios que tienen estos señores. Tenga usted en cuenta que tiene los sueldos que les pagan son de miseria. No hay control sobre las horas, no permiten que se sindicalicen los trabajadores, tanto en Mercadona como en Carrefour. Bueno, pues estamos hablando de empresas que en plena crisis están obteniendo miles de millones de beneficios. Nosotros lo que hemos hecho es expropiar una pequeña cantidad de alimentos básicos para que se lo coman gente que en sus casas ya se quedaron todos sus miembros en paro. En España hay 1.700.000 familias que ya todos sus miembros están en paro. Y claro, cuando primero se está en paro, te quedan subsidios de desempleo, pero al año te quedas sin subsidios de desempleo. Pues hay ya familias que no tienen nada, y entonces no tienen para comer. Eso parece que es increíble en las democracias occidentales y en pleno siglo XXI, pero es así. Y claro, a quien señalamos eso, pues se nos trata de criminalizar. Y ayer hubo un linchamiento contra mi persona y contra mi sindicato, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y hoy pues el ministro del Interior parece que lo que ha acordado es mi detención. Bueno, pues yo estoy aquí dispuesto a que me detengan. Pero le digo, claro, que si me detienen, bueno, me iré a la cárcel. Estaré orgulloso de ir a la cárcel por eso, pero que cuando salga de la cárcel voy a ocupar otra vez finca y voy a ocupar otra vez supermercado y voy a ocupar banco, porque los bancos son la cueva de Alibaba y los bancos tienen que ser nacionalizados y socializados y que el dinero público, que el dinero sea público y se invierta en economía productiva. Yo creo que la culpa de esta crisis son los banqueros y no pueden ser los banqueros los que metieron fuego a esta crisis los que ahora se conviertan en bomberos. ¿Y ahora qué harán ante los linchamientos judiciales que, bueno, ya lo tenemos en las puertas? Bueno, pues nosotros vamos a seguir protestando. Si a mí me detuvieran hoy, pues yo creo que va a haber bastante revuelo en toda Andalucía. Y bueno, pues vamos a seguir luchando. Inmediatamente que me pongan en libertad, pues vamos a seguir luchando con más fuerza todavía que hoy. En cualquier caso, hoy no van a desalojar, yo creo que esta tarde, no van a desalojar esta misma tarde, no van a desalojar la policía, pero vamos, si nos desalojan hoy, mañana o pasado mañana, estamos ocupando de nuevo esta finca, que es una finca de 1.200 hectáreas, se llama La Turquilla, y la que es propiedad de ejército y hay 25 o 30 caballos. 25 o 30 caballos con 3 o 4 hectáreas tienen bastante, el resto que se la den para que se hagan cooperativas de trabajadores, que es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo el rescate de esta tierra, que esta tierra vuelva a quien tiene que ser la tierra, que es de los que la trabajan. Porque en Andalucía la propiedad de la tierra se ha concentrado en los últimos años y yo creo que acabar con esa concentración progresiva de la propiedad de la tierra en pocas manos. 8:30 a.m, recordamos a usuarias y usuarios de Alba Ciudad que estamos conversando vía telefónica con Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, parlamentario andaluz por Izquierda Unida. Alcalde, en su opinión, estas acciones que está tomando el pueblo pueden representar la chispa que encienda una revolución en España. Yo creo que ese es el miedo que tienen, que nosotros estamos señalando el camino. Estamos diciendo, oiga usted, si le recortan, si le quitan el empleo, si le quitan la casa, si le quitan el subsidio de desempleo y se queda sin nada, revélese usted. Vaya a los grandes almacenes o presione a los bancos o acceda usted a los medios de producción ocupando tierra o ocupando industria. Ese es el miedo que ellos tienen y por eso están tan nerviosos y por eso se están cometiendo tantas barbaridades como está cometiendo este gobierno y ahora quiere sacar la represión. Ya se sabe, cuando el pueblo se rebela, inmediatamente viene la represión. Y yo creo que el anuncio de detenciones, etcétera, me parece que va en dirección de reprimir y meter miedo, porque para que no haya otra gente que secunde lo que nosotros hemos hecho. Lo peligroso que nosotros hemos hecho no es el hecho en sí, sino el camino que señalamos. El camino de que el tirar alimento mientras la gente no tiene para comer. El camino de que no puede haber tierras ociosas mientras hay gente que está en el paro y no tienen un empleo. El camino de que se están cerrando empresas que realmente no estaban en crisis, que era simplemente para cobrar las subvenciones. el camino de que tenemos que decir basta, que necesitamos un banco público y que vayan varios banqueros vayan a la cárcel porque ellos han robado a manos llenas. Como no quieren que señalemos ese camino, pues yo creo que van a ir contra nosotros, no sé de qué manera, pero desde luego esta orden de detención es una de ellas. Y bueno, también tenemos muchas multas, a nuestro sindicato le piden más de 50 años de cárcel por acciones no violentas, pacíficas, de reclamar tierra, de ocupar vía férrea, de marcha, de huelgas de hambre, etcétera, o de ocupaciones de tierras, como en este caso. Pero de luego nosotros vamos a seguir luchando, nuestro sindicato lo tiene muy claro en Andalucía, somos mayoritarios en el mundo rural y no vamos a aguantar crisis, la paguen los pobres, cuando los ricos se están enlujando con la crisis. Nosotros le preguntamos ya finalmente, José Antonio Griñán decía que era una barbaridad que los diputados asaltaran supermercados. Usted le contestó que era más deslenable que le robasen los ricos, por supuesto, la comida a los pobres. Ahorita hay una noticia que circula en todo el mundo, especialmente en España, y es que el dueño de Inditex, el dueño específicamente de Zara, la fortuna que él gana mensual podría ayudar a alimentarse a casi 9 millones de familias en España. ¿No es una barbaridad esta cifra en una España que está pasando hambre? Sí, don Amancio, que además resulta que ya por el visto del punto del quinto o el sexto que estaba pasado al tercer más rico del mundo. Uh-huh. Los productos Zara son muy famosos y son famosos, entre otras cosas, porque ponen muchas dificultades a que los trabajadores se puedan estar sindicalizados, porque tiene niños trabajando, explota niños en la India y en otras partes del mundo. Ese señor es uno de los que defraudan Hacienda, tiene dinero en los paraísos fiscales, ¡ah, amigo! Pero cuando sea un ladrón tan importante, entonces lo recibe el rey de España, tiene condecoraciones y lo ponen como como empresario ejemplar. Bueno, pues así de cínico y de hipócrita son los señores de la burguesía capitalista y sus medios de comunicación. Alcalde, ya finalizando, nosotros... Bueno, no podemos evitar hacer un paralelismo cuando acá en el año 89, lo que se conoció como el Caracazo, el pueblo que estaba muriéndose de hambre, de manera literal, salió a buscar comida. Y los medios de comunicación hablaron de ello como saqueo, mientras el pueblo lo que estaba era muriéndose de hambre. Eso produjo la revolución que, bueno, ahorita estamos gestando, que ahorita tenemos en mano. Bueno, por eso yo creo que es tan importante que Chávez gane las próximas elecciones el día 8, porque el día 7, ¿no? Porque creo que es muy importante, porque yo creo que Chávez ha hecho algo que no hace ningún gobierno europeo, que es recuperar soberanía. Se recupera soberanía cuando se recupera el petróleo, cuando se recuperan tierras, se está recuperando soberanía, porque no hay poder político soberano si no hay poder económico. Por tanto, por eso es tan importante que ustedes y que la revolución bolivariana triunfe, que gane Chávez y que gane por mucha... a mayoría. Yo estoy interesado y el gobierno me ha dicho que me va a invitar al último periodo electoral. Yo iría con mucho gusto, pero yo creo que en este momento lo que se está debatiendo ahí es la esperanza del mundo. Hoy la revolución bolivariana es una esperanza a nivel no solamente de América Latina, sino a nivel mundial, y todos los revolucionarios del mundo, todos los hombres y mujeres que quieren un mundo más justo, miramos con mucho cariño y con mucha esperanza a la revolución bolivariana, y ojalá que triunfe, y desde luego yo haré lo posible y lo imposible, donde quiera que esté, para que esa revolución pueda triunfar. Alcalde, le enviamos nuestro abrazo solidario a usted y al pueblo andaluz y a los trabajadores que se mantienen en pie de lucha frente a la arremetida neoliberal. Nuestra solidaridad. Y las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para todo el pueblo español que sufre, como todo el pueblo del mundo, ¿no? Pues nada, muchas gracias por estar en comunicación conmigo, y como tienen mi teléfono pueden contar conmigo cada vez que quieran, y yo estoy a su disposición siempre, y mucho más a disposición de hacer un cambio revolucionario en este planeta, porque este planeta no aguanta más a la partida de ladrones y sinvergüenzas que están dominando este planeta. Muchas gracias. Juan Manuel Sánchez Gordillo, lo escuchaban ustedes, profesor, alcalde de Marinaleda y parlamentario andaluz por la Izquierda Unida, en vivo desde la provincia de Andalucía, España, para La Brújula del Sur. Vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Se celebra, pues, en la Universidad de Salamanca el Día de la Raza. Y entonces Millán Astray, que se levanta y dice: ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Lo de general que quería matarle. Bueno, un lío espantoso. Y se metió en su casa y ya no volvió a salir.

recao. Se ha ido con Pedro al motobar. Gorda algarroba, a ver si te saca huyendo alguna escoba. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el Estela, al son del ritmo sabroso de las caderas de Carmela. Y la tía está de vicio, acompáñala al servicio, bailando salsa con Carmela. Y no te acomoda el vicio, acompáñala al servicio. Si vas una noche a la Estela, cuando veas que hay bullicio, acompáñala al servicio. Al oro con la clientela, en tu propio beneficio, acompáñala al servicio. Que el buitre que no corre vuela. Cuando te hagas un extraño, acompáñala hasta el baño. Te pasas toda la noche en vela, bailando hasta la tarantela. Cuando veas merodeo, acompáñala al aseo. Las tías te sacan, te sacan, te sacan las peras. Y el movinete, acompáñala al retrete. Esta cantinela. Esto se acaba, pero la salsa sigue. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:45, escuchaban el tema Bailando Salsa, una de las canciones de un viejo álbum denominado Aidalay, del año 91, de la agrupación Mecano, un tema que fue compuesto por José María Cano y producido por el inmortal Johnny Pacheco. Se puede decir que esta es una canción atípica para lo que era esta agrupación española, un tema que solo fue promocionado en México, Venezuela y Colombia, y que además a Johnny Pacheco, un tema que cuenta con la participación de exponentes conocidos de la salsa como Charlie Sepúlveda, el conguero de la Fania All Star, Milton Cardona y Ray de la Paz. Sabrosito, bailando salsa. Sabrosito. Ahí está. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, comenzamos contándoles que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se niega a hacer cambio en su gabinete a pesar de la insatisfacción existente entre los ciudadanos. Según manifiesta una reciente encuesta, opina, es más saludable que las personas permanezcan en sus puestos porque los cambios constantes pueden dificultar la aplicación de las políticas públicas, como si las políticas no fuesen una estrategia, sino que dependieran de una persona. De una persona, sí mismo. La Policía Federal de Brasil ha comenzado una huelga nacional indefinida en demanda de mejores salarios y un plan de carrera, informan los sindicatos de agentes de Brasilia, en la capital de Brasil, y Sao Paulo, en el este de ese país. En Brasil, la Policía Federal cuenta con 15.000 efectivos repartidos en 27 estados. Los ministros del área económica y social de Argentina, Bolivia, Haití y el Perú se reunirán el próximo jueves en la capital de Ecuador, en Quito, para revisar políticas orientadas a erradicar la pobreza y aumentar la protección social. Y un ambicioso proyecto ferroviario en Sudamérica pretende unir Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, conectando dos océanos para el intercambio económico. Se trata del tren bioceánico, cuya conclusión depende solo de las gestiones de Paraguay. Escuchemos ahora el reporte que nos trae Hispan TV. Hasta el momento es un proyecto, pero se trabaja a toda máquina para concretar la unión ferroviaria entre Paranaguá en Brasil y Antofagasta en Chile. Hablamos del tren bioceánico, un ambicioso plan que unirá a cuatro países para el desarrollo comercial. Para esto, Paraguay debe concretar la línea ferroviaria dentro de su territorio, una aspiración posicionada como prioridad por UNASUR. En una salida directa al Pacífico, para no tener que estar sacando por el Brasil y después tienes que ir por Panamá para poder llegar, para poder enviar tus productos a Asia, que son los principales consumidores hoy de la soja y todos los commodities que está produciendo Paraguay. Y segundo, también tener una entrada de todo lo que sea producto asiático que van a pasar. ¿Y cuál es el negocio real de hacer este bioceánico? ¿Cuál es el mercado atractivo para todos? Se requieren de unos 500 kilómetros de vía férrea dentro del territorio para que Paraguay sea considerado parte de este circuito. Se daría prioridad en este proyecto al sistema eléctrico, de manera a que el país utilice al máximo su posibilidad de recursos. Juan Cáceres Troche, Hispan TV, Asunción. Más de Sudamérica. La Defensoría del Pueblo de Perú llamó al gobierno y los dirigentes de la región norandina de Cajamarca a apoyar los esfuerzos de diálogo ante el rebrote de un conflicto social en la zona. La invocación fue hecha ante el recrudecimiento del conflicto en torno al proyecto minero Conga, que dio lugar a protestas que en julio pasado fueron reprimidas violentamente por parte del gobierno Ollantumala y que dejó un saldo de 5 muertos. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este lunes en Nueva Delhi, la capital de la India, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales. La agenda de Maduro durante esta estancia incluye también un encuentro con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, formada por una delegación encabezada por el canciller chileno, Alfredo Moreno, y el viceministro de Exteriores cubano, Rogelio Sierra. Al término de su visita a la India, las autoridades latinoamericanas viajarán a China. Y cerramos con una historia que tuvo un final feliz o esperanzador. Y es que las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la identidad del nieto recuperado número 106, a quien reconocieron como Pablo Javier Gaona Miranda. Hijo de Ricardo Gaona Paiva, natural de Paraguay, y de María Rosa Miranda, oriunda de la provincia argentina de Córdoba, el joven Ricardo Gaona Miranda fue secuestrado junto con sus padres el 14 de mayo, cuando tenía apenas un mes de vida. El niño fue entregado a un matrimonio que lo anotó como hijo propio. El entregador fue un coronel retirado, primo del apropiador, quien además fue designado como padrino del niño. Fundada en el año 1977 con el propósito de encontrar a las familias legítimas de los niños secuestrados durante la última dictadura militar, las abuelas de Plaza de Mayo merecieron en septiembre último el premio de Fomento de la Paz que otorga la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, conocida por sus siglas UNESCO. En este lugar le robaron la vida a mi mamá. Ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije: soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses. Soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián. Les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Buscamos las coordenadas. Centroamérica. 8:51 de la mañana por acá, por La Brújula. Es hora de contarle sobre el centro de nuestro continente. Y es que el Partido Liberal y Refundación Libre, liderado por el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, presenta a sus precandidatos a las elecciones internas ante el Tribunal Supremo Electoral. El exmandatario hondureño, que de acuerdo con la Constitución no puede participar en las elecciones internas el 18 de noviembre, hizo el relleno de las planillas de su partido ante el TCE con la presentación de su esposa, Xiomara Castro, quien es la precandidata a la presidencia por el consenso de las 5 corrientes internas que conforman el Partido Libre. Fuertes lluvias y las primeras ráfagas, inundaciones costeras, deslaves comenzaron a sentirse en las costas caribeñas de Centroamérica en alerta máxima ante el inminente paso del huracán Ernesto. Y les contamos cómo va la situación. México tiene listos 237 refugios temporales con una capacidad para 82.975 personas. Belice decretó alerta máxima y comenzaron la evacuación de la población en las zonas bajas. En Costa Rica y El Salvador comenzaron las lluvias desde la mañana de este martes. Honduras informó que se registraron precipitaciones leves a moderadas en varias comunidades de la costa caribeña y en la zona insular. En Nicaragua, debido a las intensas lluvias, las autoridades desalojaron a las personas de las localidades bajas, así como a vecinos de la frontera con Honduras. Y en Guatemala aumentó las medidas preventivas en Petén, Izabal y Alta Verapaz, departamentos norteños con probabilidades de sufrir daños. La Organización Meteorológica Mundial estima que esta etapa ciclónica, que dura hasta el 30 de noviembre, tendrá un comportamiento de normal a poco activo. ¿Y si cambiamos todos? Por ejemplo, reduciendo el uso del coche o compartiéndolo con otras personas, mejorando el aislamiento de tu casa o usando bombillas de bajo consumo. Cambia tus hábitos para no cambiar el clima. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Unidades especiales de la policía de Los Ángeles y San Diego en California denunciaron que pandilleros de esas ciudades reciben entrenamiento paramilitar de carteles mexicanos de la droga. Algunos miembros de las bandas cruzan la frontera para ser adiestrados en ranchos clandestinos en el manejo de rifle de asalto, granadas y pistolas. Además, otros se preparan para enfrentar a grupos antagónicos y a las fuerzas del orden, destacó un informe del Centro de Evaluación de Amenazas de California. El ex militar Wade Michael Page, de 40 años, fue identificado como el presunto autor del tiroteo del domingo contra un templo en Wisconsin, Estados Unidos, que acabó con la vida de 6 personas. La Secretaría de Defensa dijo que Wade Michael Page fue un efectivo de la Unidad Especial de Guerra Psicológica y que hizo el servicio militar en el mismo país entre 1992 y 1998, pero que fue expulsado del ejército por indisciplina. Mientras, un hombre fue arrestado por portar un arma, municiones y varios cuchillos en un cine en Cleveland, Ohio, donde se proyectaba la película Batman, El Caballero de la Noche. Esta película es la misma que se estrenaba hace varios días en un cine en Denver, Colorado, cuando ocurrió la masacre que costó la vida a 12 personas, mientras otras 58 resultaron heridas. Para continuar con la política de terror a los ciudadanos estadounidenses previo a las elecciones presidenciales, no se divulgó aún el nombre del sospechoso, ni hay detalles adicionales sobre el caso. Lo cierto es que estamos hablando siempre de una campaña de miedo que precede a las elecciones en ese país. Y ahora empiezan a aparecer pistoleros en todas partes, los detienen de no sé qué, pero bueno, miren este caso. Detienen un tipo que supuestamente iba a asesinar gente, pero no se divulgó el nombre, no hay detalles. Una cosa ahí, una noticia de esas potes de humo. Escuchemos ahora la opinión de Ronald Góchez, miembro de la Unión. ¿No tenemos ese audio? No. Ah, no tenemos el audio. Bueno, les cuento más de Estados Unidos. Pasamos a otra información. La secretaria estadounidense, o de Estado estadounidense, Hillary Clinton, en su reunión de este martes con la canciller surafricana Maite Koana Mashabane, urge al país africano a jugar un papel más protagónico en asuntos regionales e internacionales. Visitar Senegal, Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Malawi y Sudáfrica forma parte de la agenda de la gira por África de Hillary Clinton y la delegación de ¿qué? De empresarios que la acompañan. Los empresarios de la guerra. El destacado analista estadounidense Mike Stattis aseguró que pese a los intentos de los medios de comunicación occidental por dar a entender que la economía se está recuperando, Estados Unidos se está dirigiendo a una segunda gran depresión. Según el analista, de 2008, la confianza de los consumidores estadounidenses cayó en picada, circunstancia que constituye una muestra más de la existencia de una depresión en ese país. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. Ocho de la mañana, 56 minutos. Rusia Today reporta numerosos informes sobre la presencia cada vez más masiva en Siria de mercenarios extranjeros, sobre todo excombatientes de Irak que apoyan a los llamados insurgentes, indica el analista político y especialista en asuntos de Oriente Medio, Adrián McLiman. Y precisamente sobre eso, la agencia Hispan TV titula hoy: Israel busca cambiar el gobierno en Siria. Y es que el jefe de espionaje israelí, Dan Meridor, afirmó que el régimen de Tel Aviv apoya el cambio de gobierno en Siria. Este representante del gobierno, también primer viceministro, expresó su esperanza de que ocurriera este cambio en el gobierno del país árabe, aunque indicó no sé cómo ni cuándo. ¿Quién sabe? Bueno. La comunidad internacional debe ir preparando un plan para el día después de la caída del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, según afirmó la secretaria de Estado Hillary Clinton en una conferencia de prensa en Sudáfrica. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, por su parte, Saeed Jalili, ha viajado este martes a Siria tras los encuentros oficiales que ha mantenido con algunas autoridades libanesas en Beirut para reunirse luego con el presidente sirio Bashar al-Assad y discutir la situación por la que atraviesa el país árabe. A continuación, el corresponsal del canal iraní Hispan TV, el periodista sirio Bashar Barasi, hace un recuento no solo de la reunión del funcionario iraní con Bashar al-Assad, sino de la actuación militar del ejército sirio contra los terroristas en ese país. Como hemos visto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Saeed Jalili, ha llegado en una visita corta a Damasco, donde se ha reunido con el presidente Bashar al-Assad y con el canciller Walid al-Muallem. En sus declaraciones desde su llegada, Jalili afirmó que el objetivo principal de su visita es abordar la crisis siria y la cooperación bilateral. También los analistas consideran que todo ello, además de la visita del canciller Saleh a Turquía, forman parte de los esfuerzos desempeñados por Irán desde hace mucho tiempo, y así vemos la continuación de estos esfuerzos para el alcance de una solución pacífica a la crisis siria y tratar de solucionar la crisis a través del diálogo y la vía política. Como hemos visto, Teherán está desempeñando mayores esfuerzos también para hospedar una reunión el próximo jueves para los verdaderos amigos de Siria y para los países que consideran que el diálogo es la mejor solución de la crisis siria. Como hemos visto, Irán ha prestado siempre su apoyo al plan de 6 puntos de Annan y ha afirmado en varias ocasiones su apoyo a todo lo que puede ser vía pacífica en la solución de la crisis siria. A nivel de terreno continúan los enfrentamientos entre las autoridades competentes y los grupos armados terroristas y mercenarios extranjeros apoyados por Qatar y Turquía. En este marco, en la ciudad de Alepo, las fuerzas sirias liquidaron, arrestaron y herieron a gran número de mercenarios y terroristas en diferentes enfrentamientos llevados a cabo en los barrios de Al-Hadid, Martini. Además, las autoridades competentes enfrentaron un intento de atacar al departamento de tráfico en la provincia de Alepo y se chocaron con un grupo terrorista que intentó atacar la ciudadela de la ciudad de Alepo, la famosa ciudadela de Alepo. En el campo de Alepo también las autoridades competentes se enfrentaron con un grupo terrorista que intentó irrumpir en la estación térmica situada en la carretera principal de Alepo-Raqqa y causaron liquidar a gran número de terroristas y decomisar sus armas. En la provincia de Idlib, las autoridades competentes se enfrentaron con grupos terroristas en el campo de Idlib, en la zona de Bdama y en los bosques cercanos de Jisr Shugur, localidad fronteriza con Turquía, y decomisaron gran parte de armas, entre ellos bombas de fabricación israelíes en la zona de Bdama, además de liquidar a gran número de terroristas. Y en la zona de Arija, un grupo terrorista compuesto por 9 personas se entregaron a las autoridades competentes junto con sus armas después de enfrentamientos con los mismos. En la provincia de Deir ez-Zor, la ciudad de Al-Mayadin ha sido escenario de enfrentamientos entre las autoridades competentes y grupos terroristas que utilizaban camionetas 4x4 instaladas por ametralladoras Doshka. Las autoridades competentes lograron liquidar a gran número de ellos y arrestar a otros, mientras que en el barrio Ajbeli, en la ciudad de Deir ez-Zor, las autoridades competentes detuvieron a gran número de terroristas y liquidaron a otros en un enfrentamiento llevado a cabo en la redoma cerca del barrio Ajbele. En la provincia de Homs continúan los enfrentamientos con las autoridades competentes y los remanentes de grupos terroristas en los barrios antiguos de Homs como Al-Khalidiyye, Babdreb y Al-Warshe. Las fuerzas sirias lograron arrestar a gran número de terroristas y decomisar sus armas. 9 de la mañana en punto. Nosotros comentamos algunas otras notas sobre Siria. Ahorita mismo la agencia Russia Today titula: Rusia desenmascara la mentira de los rebeldes sirios. La eliminación de un general ruso en Siria es una manifiesta mentira de varios medios de comunicación árabes. Así lo dice la agencia rusa. Así lo denunció además el Ministerio de Defensa de ese país. Según ellos, el Ejército Libre Sirio, el autodenominado Ejército Libre Sirio, había abatido a un general identificado como Vladimir Kojaiv. Lo que sí es cierto es que el ejército, según esta agencia, retomó Alepo y además dio muerte a líderes del autodenominado Ejército Libre Sirio, a los terroristas. Y el presidente Bashar al-Assad acusó a países occidentales y sus aliados de tratar de quebrar el eje de la resistencia formado por Damasco y Teherán, por lo que aquellos apoyan el terrorismo, según dijeron los medios sirios. Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Saeed Jalili, señaló que su país no permitirá a ningún nivel que se rompa este eje. Además, tenemos más información sobre Siria, y es que algunos especialistas independientes en Estados Unidos consideran que Washington busca debilitar a Siria para poder cambiar el régimen iraní, usando como excusa las preocupaciones por el avance del programa nuclear persa. Nosotros, con estas informaciones sobre Siria, tenemos que cerrar ya la brújula, Ernesto. Si llegamos al final, nos despedimos. Estuvo al control técnico Luis Arloyo y de este lado del micrófono Ernesto Navarro e Indira Carpio. Nos encontramos mañana por acá a 8 de la mañana, ministro mediante. Lo vamos a dejar con un temita que a nosotros en particular nos gusta mucho, de nuestro cantautor de cabecera, de nuestro querido Julián Conrado, un tema que se llama El Caracol Verde Oliva. Bueno, Julián, te queremos de gratis. Chao, hasta mañana. A orillas del mar un caracol busca con su mirada profunda la luz radiante de un nuevo sol, porque ese sol viejo ya no alumbra. Atarrayando va un pescador, el caracol lo ve y le pregunta que si el a un rayo de amor del nuevo sol que está que despunta. Como feliz no se vive si no nos alumbra el sol. Pablo, pueblo pescador y el caracol del Caribe, unirse los dos deciden, la consigna es el amor. Unirse los dos deciden, la consigna es el amor. La consigna es el amor. Wow, wow, wow. La consigna es el amor. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.